sé qué voy a hacer. De este vino maldito que no me deja. Yo no sé qué voy a hacer. De cantina en cantina, así me la paso. Solo quiero.